e oči črnije. Oči djučije. Oči stražnije. Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a una nueva entrega del noveno podcast, podcast de cómic americano y novela gráfica, en un formato unlimited, ilimitado, como somos nosotros. Yo soy Albertini y al otro lado del aparato tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas, feliz año. Feliz año, Dani, ¿qué pasa? Empezar el año fuerte. La resaca de Año Nuevo, ¿qué tal? Bien. Bien grande. Soportable. Más o menos. Bueno, un éxito de audiencia también en nuestros especiales fin de año. Claro. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahí la gente... Yo dije, oye, ponedlo y pasaron de mí como del culo. Dijeron, no, preferimos el Hoy Se Te Pego. Y yo, a ver, ¿preferís escuchar esa canción que a mí hablando una hora? ¿Pero qué? ¿Dónde se ha visto? ¿Dónde se ha visto? Ha hecho mucho daño Internet. Sí, supongo que sí. Mira que nosotros tenemos un podcast. Sí. O sea que imagínate. ¿Qué vamos a hablar hoy? Vamos a comentar los planes editoriales, como hicimos el año pasado. Repasamos lo que publican las editoriales por estas fechas y que dicen, pues mira, vamos a publicar esto que es muy bonito. Exactamente, sí. Y lo vamos a ir comentando. Sí, a ver, si no se acaba el año y el mundo, pues digo yo que publicarán todas las cosas que dicen que van a publicar. Pues sí, bueno, esto es lo típico que dicen, vamos a publicar esto y después al final de año decimos, pero no ibas a publicar esto y ellos, la, la, la, la. Sí, también. Estos son solo unos planes. Los planes no siempre salen bien. Efectivamente. Como el equipo A. Efectivamente, tienes que ser Aníbal para que te salga todo. Exactamente. ¿Por dónde empezamos? Pues yo creo que podríamos empezar por a ver qué nos han contado los de Panini, porque son los que nos han dejado ahí su plan editorial en Internet. No como otros. Ejem, ejem. Otros no han considerado de gran importancia ese asunto. Bueno, ya hablaremos de CC Ediciones y DC. Vamos a centrarnos ahora con Panini. Comenzamos por Ultimate. Venga. Pues con Ultimate Spider... Bueno, Ultimate. Con el universo Ultimate, la línea... esta reimaginación en el siglo XXI de los personajes favoritos de todos. Sí, que es que ya tiene más de 10 años y ya empieza a estar un poco casi viejo ya casi. ya son más viejos algunos que los del propio universo Marvel. Algunas colecciones seguro. Pues nos encontramos que estos primeros meses de año tendremos la muerte de Spider-Man, la saga esta que reúne tanto a la colección de Ultimate Spider-Man como la de los Ultimate versus New Avengers, no, al revés, New Ultimate versus Ultimate Avengers, no sé cómo es. No, yo creo que es Ultimate Avengers versus New Ultimate, pero me da igual, ¿cómo está? Si es lo mismo. Que es de Mark Millar, además es de Mark Millar, nos da igual ya. De Rainy Francis Yu y Segovia y Alicante y Soria también. Y Dios mío, el crossover, hay que empezar el año bien. Sí, hay que empezar el año. El crossover terminará en febrero y en los números 13 del Ultimate Spider-Man y el 12 del Ultimate Comics Vengadores. Y en marzo podremos leer Ultimate Comics Consecuencias, que es Ultimate Comics Fallout, que fue una miniserie que son 6 cómics USA, así que aquí asumo que son 3 números. Sí, en doble siempre, ¿no? Estas cosas siempre las suelen publicar en 48 páginas. De todas formas, no me extraña que tengas tantos problemas para decir los nombres, ¿eh? Porque es un poco Cristo. Ultimate, Avengers, Avengers presenta a los Ultimate, o Ultimate presenta a los Vengadores. No, es que, es que no es Ultimate no sé qué, es Ultimate Comics no sé qué, que ya... Es Ultimate Comics... Para distinguirlo de su anterior etapa, que ya es un poco el acabose. A partir ya de esto del Ultimate Comics Fallout, empezará... No, digo, a partir de Ultimatum empezaron a nombrar todas las series Ultimate Comics. Sí, digo que a partir de Ultimatum empezaron a renombrarlas, y que digo que a partir de ahora es como que empezará otra etapa diferente, ¿no? Sí, y de esa no han comentado nada en el plan editorial, pero bueno, la verdad es que a mí esta nueva etapa me está gustando. Yo lo que he leído... Me parece, a ver, el Ultimate siempre ha sido una línea a tener en cuenta, ¿no? Pero ahora, digamos que le han puesto esfuerzo en las 3 colecciones que van a ser pilares del universo, ¿no? Spider-Man, Vengadores y X-Men. Entonces cada una tiene su cosa. Sí que se ve como diferente esfuerzo puesto cuando tienes autores pues que tienen mejor pinta siempre. También es verdad. Luego, en febrero van a publicar Ultimate Comics Capitán América en Marvel Graphic Novels. Es una historia de Jason Aaron y Ron Garney que, bueno, es interesante, pero personalmente le fallaba algo. Yo creo que es el formato de miniseries de 4 números... que se han acostumbrado mucho a historias de 6 o no sé qué, pero ahora al volver un poco a los 4 números, hay muchos autores que no terminan de cuadrarlo bien. Y deberían, porque la mayor parte de las veces las historias de 6 números parece que están estiradas. Lo que pasa es que últimamente, pero lo estoy notando, lo noté también con el de Ultimate Thor. Sí. Parece que con 4 números no tiene ni para empezar. Sí, es que yo creo que ya es lo que dices tú, que se han acostumbrado a que por lo menos para dejarlo todo bien puestecito como las bases y el principio tiene que tener 6 números, o si no ya no les da tiempo, no tienen espacio para contar las cosas con el nuevo ritmo este que tienen. Efectivamente, bueno, no sé, aún así es una lectura bastante recomendable, ¿no? Vamos a hablar ahora de Heroes Marvel, es lo siguiente. Sí. Y bueno, estos pues están metidos en salsa con el Fear Itself, ya. Ahí con miedo encarnado. Chen, chen, chen, chen, chen, chen. Esto es una cosa que es miedo, pero rojo. ¡Dios! Humor Freak City. A empezar el año bien. Sí, amigo, señores. Estoy enfermo. Pero de verdad, ¿eh? Aunque creo que eso me hubiera salido de todas formas. Pues sí, pues sí. No quiero engañar a nadie. Tenemos entonces que se va a ocupar estos meses, ya os imagináis. Empezó hace un par de meses, en noviembre, Miedo Encarnado. Y durará hasta mayo, si no calculo mal, y tendremos Miedo Encarnado para aburrir, porque tendremos la serie regular, primera línea, que es Homefront, que son pues eso, las típicas historias de relacionadas, tal, estas están centradas en varios personajes, cada personaje tiene su historia, y después tendremos Miedo Encarnado especial en una colección en la que meterán los distintos tie-ins, que bueno, pues fueron tie-ins de 3 números, sí, que fueron metiendo con personajes, ¿no? Primero empezarán con Pecado, con Sins Past, que es un one-shot bastante larguito, y después empezarán ya con los tie-ins de personajes como Spider-Man, Masacre, Lobezno, Uncanny X-Force y Los Dignos, que son The Worthy. Me encanta la traducción, o sea, es la traducción correcta, ya lo sé, pero suena muy guay, Los Dignos. Sí, es como... yo soy muy digno para preocuparme de estas cosas. Me estoy imaginando dándose la vuelta así con la capa. ¡Hasta luego! Con la capa a lo Román García. ¡Hola! Oh, sí, claro, por supuesto que sí. Habrán tomo dos tomos. Uno será Miedo Encarnado, Los Defensores. Que no han dicho mucho su contenido, pero yo asumo que será The Deep, que es la miniserie centrada en los defensores o en los personajes, que normalmente son los defensores, que son Extraño, Namor, esta gente, Valkyria y esta sí. gente. Y también han comentado Fearsome Four, que está protagonizada pues por Hulka, Howard el Pato, el Hombre Cosa. Vamos, estos personajes que tanto adoramos. Personajes adorados por todo el mundo, sí. De masas. Y otro tomo con el enfrentamiento del año, Hulk versus Drácula. ¡Wow! Dios mío, es que no... Ah, es que además es una historia con la que se pretendía cerrar la etapa de Pac. Sí. Pero dijeron, no, mejor lo hacemos como tan independiente de Fear Itself. Y básicamente, ¿qué consiste? Le pegan... Después de que Hulk es uno de los martilleros, le pegan una paliza, ¡pumba! Le lanzan a Transilvania y ahí a luchar contra Drácula. Oye, es lo que tiene, ¿no? Te pegan una hostia, te mandan a Transilvania y te despiertas y ¿qué vas a hacer? Hombre, pues nada, pues ya que estoy aquí... Ya que estoy aquí, pues me pego con Drácula. Es que es como ir a Salamanca y no pasar por la Plaza Mayor, ¿sabes? Y no luchar contra el alcalde. Pues luchar contra el alcalde, muy bien. También es un clásico en Salamanca, tú vas siempre, te pones delante de la puerta del reloj del ayuntamiento y dices, ¡alcalde! ¡Baja aquí! Entonces baja, se arranca la camisa y baja. Se pega contigo. Unas luchas encarnizadas. Fíjate, tanta sangre que normalmente el medallón de Franco acaba rojo. Luego tenemos las consecuencias en que podemos ver a través del tomo 100% Marvel, Miedo Encarnado, Heridas de Batalla, con sí. Battle Stars. Y después otra cabecera que será Miedo Encarnado, El Día Después. Que yo aquí asumo que publicarán The Fearless, que es la miniserie. ¿Eh? A saber, porque aquí sueltan nombres, sueltan títulos y no dicen su contenido, ni siquiera sus autores. Luego muchas veces es que se ponen títulos y tampoco estás muy seguro de qué es lo que son, porque no son exactamente traducciones de los títulos originales y estás un poco perdido. Así que bueno. Tenemos también... que ya también por verano veremos Punto de Arranque, que es el Marvel Point One, en el que un poco van... es una especie de antología de historias, son tres o cuatro historias, cada una centrada en algún personaje, en el que nos presentan varias de las cosas que van a pasar en Marvel este año, en Estados Unidos, y el año que viene o antes, en... aquí en España, porque ya hablaremos que va a haber un acortamiento de fechas. Vale, eso siempre está bien cuando te dan cosas que dicen, mira lo que va a pasar los próximos meses, es que eso es que hemos pensado algo. Porque eso, por ejemplo, tú te imaginas cuando sacaron los nuevos 52 de DC, no te podrían haber sacado, vamos a ver qué es lo que va a pasar este año en estas colecciones, no saben. Claro. ¿Qué coño van a saber? Si no sabían... la primera saga de 6 números ya se han ido la mitad de los guionistas y no tienen ni puta idea de lo que van a hacer. Si es que no... Está muy mal. Bueno, ¿qué más cosas por ahí? Tenemos Thunderbolts, Academia Vengadores... Vengadores 1959. Una cosa que le dieron a Howard Chaykin para... para que haga sus cosas. Y... Howard Chaykin está ya... Se podía jubilar ya, ¿no? Hombre, El problema es ese, que es muy jodido para un dibujante jubilarse cuando normalmente los tienen muy jodido para sobrevivir, para coger una pensión digna, ¿sabes? Ya lo sé, debería de haber un gran fondo para que los guionistas y dibujantes que ya no les funciona la cabeza se retiraran. Mira Stan Lee. Un fondo o algo así, ¿sabes? Hombre, hay varias iniciativas y varios fondos para hacer, para intentar hacer cosas de estas. Y normalmente ayudan a algún que otro autor. Pero claro. El fondo Chukausten para guionistas malos. Y ahí tú aplicas y dices, esta es mi obra. Y digo, hostia, sí que es malo, sí, pues venga. Adentro. Ya está. Dios mío. Oiga, ¿cuál es su obra? Esta obra es muy buena. Usted aquí no entra. Fuera, usted nada. Usted vaya a seguir escribiendo. Si es que no se quiere retirar todavía. Y bueno, pues tenemos también pues eso, las colecciones de Capitán América y Mike Titor. Después se publicará en tomo 100% Marvel Capitán América y Bucky, que es la colección ambientada un poco en los 40, aunque bueno, depende de la historia. Esto se publicará en tomo 100% Marvel y no se sabe cómo saldrá el Journey to Mystery de Gillen. Ya dijiste tú que era una de tu colección favorita. Sí, a mí es una colección que me gusta bastante. No sé yo cómo querrán editarlo. Yo supongo yo que si van a publicar en 100% Marvel la segunda cabecera de Capitán América, que en realidad es la primera. Sí. Solo que cambiará el título, pero conserva la numeración. Esta supongo yo que también la querrán publicar en tomo, pero vamos, sí, no me yo digas. Yo supongo que también. Yo es lo que estaba pensando, porque aparte, como es bueno, pues es mejor ponerlo en tomo, ¿no? Porque como es bueno, en grapa hay que poner las cosas malas solamente. Efectivamente, como los vendisores. Exactamente. Ahí. Luego tenemos esa filosofía de las sí. De las editoriales, es genial. Oye, esto es buenísimo. Mira, toma, hombre. Bueno, tenemos también los Cuatro Fantásticos, que seguirán con FF, la colección de los Cuatro Fantásticos. Yo que creo que ya he dicho que, bueno, que hubiera molado que hubieran sacado la colección de FF separada. Sí. Y a ver, y no les hubiera costado nada, porque creo, si no me equivoco, sí. Justo, el número 50 de los Cuatro Fantásticos lo van a publicar en 2 meses, o el mes que viene, no me acuerdo. Pero hubiera molado que hubieran parado hubieran publicado FF, y o sea, como título aparte, y retomar la colección de los Cuatro Fantásticos con el 600 USA y el 50 España. Pues sí, la verdad es que hubiera estado curioso, ¿no? Un poco haciendo... Además, aparte, teniendo en cuenta que la colección va a seguir también después. Sí, y además, no sé cuándo lleguen a ese punto, al número 600 USA, al 12 de FF, no sé qué van a hacer, si empezar a publicar las dos colecciones juntas. Que yo bueno, creo que sí. Sí, claro, por lo menos al principio, estos primeros meses que de coexistencia, sí. Son un poco dos lados de la misma saga, ¿no? Entonces... No sé. Hombre, cómo lo harán una vez que se termine. Yo creo que si alguna vez ha tenido sentido juntar dos colecciones en una grapa doble, pues, hombre, sí. Debería de ser una de ellas. Aunque, bueno, yo siempre estoy a favor de que cada una vaya en su grapa, pero bueno, como eso no se suele hacer, pues en dos y ya está. Dobles. Luego con Hulk tendremos en febrero Scar, Rey de la Tierra Salvaje. Bueno... Después tendremos el Hulk Rojo de Jeff Parker, en marzo empezará el nuevo tomo, y en verano ya avisan que empezará terminará la etapa de Greg Pak en Incredibles Hulk. Ya unos años ha estado, ¿eh? Unos añitos. Además, tú que eres súper fan de esta etapa. Sí. Así que bueno, ya lo tenemos. Ya, y bueno, empezará la etapa de Jason Aaron, que yo solamente me leí el primer número, nada más. Uh-huh. Supongo que ha salido algún otro ya. Sí, han salido tres números. Vale, yo solamente me leí el primer número y me pareció tan... No sé, que esto es lo de siempre. Sí, no, es tan genérico. Sí, muy genérico. Entonces no sé si has leído tú los otros dos. Sí, hombre, yo sigo sin pillarle el gusto. También es verdad que Hulk nunca ha sido un personaje demasiado santo de mi devoción. Pero creo que no tiene color con la etapa de Greg Pak, ¿sabes? ¿Intenta hacer algo o no intenta hacer nada? Está intentando poner... A ver, está usando unos conceptos muy interesantes, como un equipo de supercientíficos que van a la caza de científicos locos. Y bueno, yo creo que si tira por ahí puede salir un título bastante disfrutable. Habrá que ver. El problema es que creo que no va a tirar por ahí. Pero no sé qué pasará. Habrá que ver. Aparte de eso, Mark Silvestri, pues bueno, no sé. Sí, bueno, Mark Silvestri, en fin... Lo tendremos nuevos Vengadores, series y personajes más minoritarios, nuevos Vengadores, Doctor Voodoo, de Remender y Jeff Tepalo, digo un palo. Dos tomos de Ojo de Halcón, que estará el Punto Ciego y el Vengador Solitario, dos tomos de ERC, la serie esta de Greg Pak y Fred Valente, que se sacaron de la manga. Sí, que bueno, cancelada y que tampoco era tan buena como lo anterior, así que bueno, y, normal. Y también llegará Pantera Negra, El Hombre Sin Miedo, de David Lees, y principalmente el dibujo de Francesco Francavilla, que publicarán por lo menos dos tomos. A mí es una colección que a mí me ha gustado. Se está terminando ahora en Estados Unidos y a mí personalmente me ha gustado. ¿Y a qué altura de esto debería de salir el nuevo Daredevil? El nuevo Daredevil... a ver, ahora... esto pasa justo después de... Sí. De Tierra de Sombras. Es que... es que pasa una cosa. Que del Daredevil y de personajes de estos de los Big Shots, Daredevil, Punisher y tal, esto, no han dicho nada. Yo pensaba que iban a sacar un último avance editorial con estos personajes, sí. Pero es que no lo han sacado. Vale, pues eso, es que entonces no sabemos. Hombre, es en el este mes sale el Daredevil Renacimiento, sí. de Deagle y compañía. Sí, bueno. Y supongo yo que en un par de meses, o a lo mejor primavera, verano, saldrá la nueva colección de Daredevil, la de Mark Wife. Yo no sé si será en grapa o en tomo. Que me extrañaba, yo me gustaría que la sacaran en grapa, pero me extrañaba que no lo hayan dicho, porque más o menos cuando deberían de publicarla se han comentado cosas que se van a publicar, entonces no sé. Es que, además en el plan editorial, ya lo veréis en los enlaces del post, pone... Y sobre Daredevil sí, y esa Daredevil, gente... Sí, Daredevil, Cazar, Punisher, Caballero del Lunes, Tela Plateada, Modo y Fantasma... También tendremos historias, pero no esperáis que lo comentemos todo ahora. Y yo decía, bueno, pues habrá... ¿Sí? Habrá todavía una entrega. Y claro, o sea, esto lo hemos hecho, pues creo que ya ha pasado tres semanas desde que se publicó la última entrega del plan editorial. Sí, esto es del 9 de diciembre. Claro. Que hace casi un mes, hace 20 días o 25 días, no sé, es que dice eso, no quiere decir que no vaya a haber sorpresas relacionadas con ellos, y con otros muchos héroes Marvel durante el año, pero no querrás que te contemos todo ya, ¿verdad? La respuesta es sí. Sí, por favor. Somos es Marvel que... Zombies. Pero no os quiero decir que las sorpresas están bien en algunas cosas, pero no sé, en otras no tanto. Y más si es que tienen claro, si lo dicen es porque algo tienen pensado pero no están seguros de cómo concretarlo, me imagino. Yo supongo pero, yo. Pero no sé, me hace gracia que te digan eso. ¿No quieres que te digamos todo ahora? Sí. Me gustaría. Pasamos a Spider-Man. Spider-Man. Y tenemos básicamente que tendremos a Spider-Man hasta en la sopa, como, sí, hombre, como es normal. Está metido en todo. Vengadores, nuevos Vengadores, ahora en la etapa de FF, de los Cuatro Fantásticos. Seguiremos con The Amazing Spider-Man. Y por supuesto el crossover de este personaje durante, bueno, 2011 en Estados Unidos, empieza ya en España, que es Spider Island. Sí. Que bueno, pues la premisa ya sabéis que es más sencilla que nada, es voy a transformar a la población de Manhattan en arañas. Bueno, les da poderes arácnidos a todos. Pero tiene... me parece que tiene su gracia la premisa. O sea, no, sí, es verdad, ¿no? Pero vamos, que mola. Sí, sí, ¿no? Sí, desde luego. Y que, por cierto, la Isla Araña suena mucho peor. La mayoría de las cosas suenan muy mal en español. Yo no sé por qué cojones pasa eso, pero bueno. No, pero creo que es que va a conservar el nombre de Spider Island. Ajá, por lo menos, bueno, por lo menos en lo que a portada se refiere, ponen en la portada en español, desde luego pone Spider Island. Sí, aquí dicen simplemente: estamos preparando el escenario para el gran evento arácnido del año, Spider Island, y entre paréntesis pone la Isla Araña. Sí. Bueno, pues eso pasará en el tomo de El Asombroso Spider-Man, que saldrá en marzo. Y aparte, bueno, sabéis que aparte de lo que es la colección en sí, ha habido otras muchas cosas relacionadas con el crossover. Con el crossover. Y todo esto pues lo irán publicando en tomicos y cositas. Bueno, van a publicar algún tomo, como por ejemplo Spider-Island Compendio. Bueno, perdón. Va a publicar va a publicar varias cosas y luego, aparte, el Spider Island Compendio, que va a tener otras historias. Sí, Compendio va a publicar los tie-ins de Spider-Girl, Shang-Chi, Spider-Woman y Capa y Puñal, creo. Efectivamente, que son los tie-ins largos. Los cortos, que son de un número, los van a publicar dentro de la colección de Asombroso Spider-Man. Eso, que son Spider Island Deadly Foes, Spider Island Avengers, Spider Island I Love New York City. Que bueno, por cierto, I Love New York tiene sus cosas geniales. Además aparece un gato, el gato araña. Y no es un chiste. Ya después de el gato Linterna Roja ya... Ya todo vale. Se han dado cuenta de que el gato araña... Eso es como el chiste, ¿no? Sí. ¿Cuál es el animal que debes animar? ¿El gato, qué gato y araña? No, y luego también está la versión otra que es... ¿Cuál es el animal que debes animar? Tu madre, porque es zorra y cobra. Yo me lo sabía con tu hermana. Bueno, qué más da. Da igual. De casi insultar a alguien. Y bueno, pues... después de Spider-Man que llegará a... pues seguirá Spider-Man por su camino. Tendremos también tomos de... grandes tomos de grandes miniseries que hemos tenido este 2011, como El Regreso de Matanza. Sí, El Regreso de Matanza. Con Carnage. Bueno, es Spider-Man y Iron Man. Yo es una miniserie que me he negado a leer y probablemente cuando llegue a las librerías tampoco lea. Yo me leí el primer número y no me parecía que estaba tan horrible como pensaba yo en mi cabeza, pero no lo sé. Es que Matanza me sorprende muchísimo. No soy capaz de conseguir averiguar por qué Matanza, este personaje que salió cuando dijeron vamos a hacer... Primero dijeron, vamos a hacer una versión extrema de Spider-Man, vamos a hacer Veneno, porque claro, como son empiezan los 90 y esto es muy duro, y luego dijeron, estamos en plenos 90, ahora todavía es más extremo todo. Vamos a hacer una versión extrema de Veneno. Extrema de Veneno, y vamos a hacer una matanza. Y tuvieron sus matanzas máximas y sus hostiadas. Y luego está Matanza Cósmica. Bueno, es que Matanza ha ido volviendo periódicamente... pues en todos estos años varias veces. Sí. Es como no, se niegan a dejarlo donde está, porque es que ya no se van a hacer muchas cosas interesantes con él, la verdad. sea, ya de partida, pues simplemente un tío que está loco y le gusta matar, que no tiene por qué ser una mala cosa. No, o sea, estar loco y gustarte de matar no es malo. Quiero decir, para el que lo lee. Pero vaya, que no sé, yo ya se está yendo un poco de las manos. El dibujo estaba curioso, por lo menos, curioso. Es que ya no me acuerdo de quién el coño era el dibujante. Era como de este estilo, como Gabriel de Otto y así, que son... Bueno, sí. Ya sabes de qué estilo te hablo, pero que no me sale a mí en la cabeza. Ahora te voy a decir, Crane. No sé quién es ese. Pues es el dibujante. Ah. Su apellida Crane. Mal vamos. En fin, bueno. También tendremos un tomo de... con Guerra de Identidades, el crossover entre los anuales de Spider-Man, Masacre y Hulk. Toma. Que, bueno, estaba curioso. Yo creo que se dejaba leer. Tampoco es nada de otro mundo. Pero bueno. Y en otoño veremos nuevo volumen de Las Aventuras del Trepamuros para el público más joven, como es el espectacular Spider-Man. Esto es el señor Tobin. El señor Tobin. Y más 100% Marvel, el relanzamiento de Veneno, realizado por Rick Remender. Curiosa colección esta. Curiosa colección. A mí me gusta bastante, personalmente. Sí, sí. Yo, además, no sé, es una buena nueva dirección, por así decirlo. Sí, es que, bueno, Veneno, otro personaje que en su momento fue ultra super explotado. Yo recuerdo la época en la que teníamos... una miniserie de Veneno todos los meses. Uh-huh. Y ya estabas un poco hasta los cojones de él. Y la verdad es que el nuevo enfoque que le han dado, el nuevo anfitrión para el simbionte y la nueva dirección, a mí me ha parecido más que curioso, sí. Uh-huh. Y además van a finalizar por fin... de editar Las Aventuras de Spider-Girl, Mayday Parker. Joder. Bueno, claro, es que llevan publicando tomos de Marvel Monster con esa periodicidad tan bella que tienen esos tomos, es decir, ninguna. Sí, sí, la periodicidad de cuando me salga de... cuando me salga de los cojones, tomos de 25 euros, que vaya tela. Es que claro, es una colección tan larga y... Que bueno, no sé, que duró tanto al final y nadie sabe cómo. Esta de hecho es la última serie regular que publicaron, cuando pasaron a llamarla The Amazing Spider-Girl. Sí, fue después de que había llegado al 100 ya la otra colección y tal. Efectivamente, y aquí ya es cuando se cierra ya todo. Ya dicen, venga, De Falco, vete a DC a escribir cosas. Vete a DC a escribir a la Legión Lost. A la Legión, que como decía... Como decía, decía Peter García otro día, vamos a poner en la Legión, que es todo de jóvenes, a gente que tiene más de 60 años. Efectivamente. Que les entiende muy bien. En fin. El problema de esto es que, como uno de sus primeros guionistas y más famosos fue Suter, pero que lo escribió cuando tenía 13 años, pues está viviendo la Legión de rentas desde entonces. Ya te digo. Y están escribiendo los que en esa época tenían 13 años. Pero claro, llega un momento en que ya no tienes, ¿eh? Efectivamente. Amigos. Bueno, no, otro día ya hablaremos de las cosas que están haciendo en DC, porque es que cada mes que pasa, yo cada mes que sé una cosa nueva, es todavía peor. Eso es impresionante, ¿eh? Madre mía. Ay, Dios, qué desastre, de verdad. Yo tengo que decir que... Bueno, lo decimos cada vez que hablamos de 52, decimos, bueno, les ha funcionado bien económicamente, aunque mal creativamente. Es que una idea mala te salga bien no quiere decir que sea buena. Ni tampoco. ¿Vale? Sigue claro. Siendo mala. Ni una que salga bien, ni una que sea buena idea que te salga mal quiere decir que sea mala. No sé. Bueno, en fin. Off topic y se acabó ya. Bueno, pues dejamos a Spider-Man. Dejamos a Spider-Man, nos vamos a los mutantes, que tendremos... X-Men con Cisma. Excuse me, señor. I am sorry. Y I am boring. Muy bien. Estupendo. Bueno, ¿qué tenemos por ahí? A ver. Tenemos, pues, en los primeros meses de este año empezará a publicarse Cisma. en una colección llamada Patrulla X.Cisma, que reunirá, además de lo que es el crossover en sí, Cisma de Jason Aaron, el preludio a Cisma de Paul Jenkins, Roberto de la Torre y Andrea Muti. Paul Jenkins, que por cierto no hace más que darle colecciones en DC. Efectivamente, Paul Jenkins es el chico para todo en DC. No se puede centrar en una editorial y dejarlas a la otra en paz. No se sabe. Hombre, yo creo que ya ha fichado por ellos y... Yo digo. Bueno, en fin, pese a eso, bueno, ya dijimos que era un evento de lo más interesante y que empezaba otra nueva época y que esa es la que se va a publicar aquí. Efectivamente, empezaba a publicar Patrulla X Regénesis. Yo no sé, pero a mí cada vez lo de Patrulla X me rechina más. O sea, que una cosa es apoyar el, no sé, los nombres, las traducciones españolas de toda la vida. Sí. Y otra cosa es masificarlas. Ya. Quiero decir, yo, o sea, a mí me sale más fácil, hombre, decir Patrulla X, sí, ¿no? Pero de decir X-Men para definir a toda la franquicia, pues me sale más fácilmente que definir decir Patrulla X. Sí, no... Hombre, claro, es igual que te saldría mejor decir X-Men o X-Men que decir Uncanny X-Men. También. Pero vamos. Que, bueno, que en un principio es lo que hicieron fue traducir... Que también me hace gracia porque The Uncanny X-Force aquí lo han traducido como Los Imposibles X-Force. Podrían haberlo traducido como Patrulla Force. O podrían haberlo traducido como nada, es decir, Fuerza X otra vez. Efectivamente. Y ya está, no sé, bueno, yo no digo ni una cosa ni la otra, solo digo que si te vas por un lado, hazlo todo. Pero no lo hagas mitad y mitad, porque es que no al final no te enteras. Unas cosas las llamo... Es que Los Imposibles, X-Force. Ya, para empezar, es la cosa que tanto nos gusta en España, de mezclar cosas a medias. Efectivamente, mezclamos ahí español con inglés, así a lo guay. Pues dices, la imposible Fuerza X, es que tampoco, ni siquiera suena tan mal, si no, lo quieres traducir. No, y además, claro, lo que pasa es que... Fuerza X básicamente está asociada a una etapa concreta ya, de X-Force, bueno, que es la de Milligan. Bueno, después se convirtió a X-Statics y no sé, y a mucha gente ya no se acuerda de esas cosas. No, solo los frikis como nosotros. Bueno, que ya fue hace unos años, además. Es quiero decir que yo creo que está suficientemente desvinculado en el tiempo como para que no tengas por qué asociarlo. Efectivamente. Y aparte, ¿qué pasa? Que la Patrulla X, cuando ves la Patrulla X, lo asocias solamente con una etapa de Claremont, y entonces ahora cuando sacan cosas diferentes, no sabes, ¿no? Porque eres estúpido. Pues no. En fin, vale, ya es. Vamos a... Era solo una divagación mía de... No, como de cómo pretenden potenciar tanto Patrulla X. O sea, lo que es el nombre Patrulla X, más que X-Men a la hora de los tie-ins, de los crossovers, de todo. Cosa que yo creo que no les viene tampoco del todo bien, porque si te das cuenta de una cosa, cuando hacen, por ejemplo, películas, nunca hacen la Patrulla X. Efectivamente, ahí voy. ¿Hemos visto Patrulla X, la nueva generación? No, hemos visto X-Men, la nueva generación. Sí, que bueno, hay una traducción bastante buena de la nueva generación, y una vez más una mezcla, pero bueno. En fin, tira. Bueno, pues vamos a ver un especial, Patrulla X Regénesis, que es una especie de, bueno, interludio, puente entre Cisma y las nuevas colecciones de mutantes. Uh-huh. A mí, yo creo que ya lo he comentado, lo comenté en la review de Cisma, que me hacía mucha gracia lo que es el cómic, el contenido del cómic, porque sí, mezcla dos conceptos raros, ¿no? En plan, es que la lucha tribal entre Lobezno y Cíclope, o sea, me ha llegado al alma, o sea, lo siento. O sea, ida de olla más estúpida he visto pocas veces. Desde luego, es curioso, sí. En fin, bueno. Y después, a partir de ahí, empezarán a publicar, digo yo, que las colecciones normales. Sí, veremos Patrulla X, desde el nuevo número uno, para seguir el espíritu de Uncanny X-Men, que también renumeraron. en Estados Unidos, después Lobezno y la Patrulla X. No, perdona. Dime. Patrulla X y Lobezno. No, no, no. Pone claro, Patrulla que... X. Yo siempre te he puesto Lobezno y la Patrulla X. Es que, no sé, yo he visto aquí... Bueno, en el panel editorial pone como encabezamiento la Patrulla X y Lobezno. Ah, no, no, pero no sé, yo creo que es Lobezno y la Patrulla X, pero bueno. No, no, y aquí pone, y el segundo es el comienzo de la nueva cabecera, Patrulla X y Lobezno. Pero ¿por qué lo haces así? Que es al revés. O sea, que vamos a tener, o sea, la de gente que se va a confundir. Pues sí. No sé, en fin, da igual. La otra colección, que es eso, la de Kieron Gillen, ¿no? Que es Patrulla X, como has dicho tú. Y después, ¿qué más cosas habrá por ahí? ¿Alguna otra cosa más tenemos? Sí. Pues tendremos... bueno, las colecciones seguirán como siempre, con sus nuevos equipos. Por ejemplo, Generación Hope, pues, en los tomos se tiene que publicar todavía un segundo tomo, pero ya el tercero ya tendrá un nuevo equipo creativo con James Asmus y Brian Robertson. También, por ejemplo, iba a decir otro cambio de equipos de editoriales, pero no hay ninguno más. No, bueno, no, porque X-Men va a seguir con el pesado de Gitler. Sí. Que esa colección yo no sé por qué sigue existiendo, pero bueno. Yo tampoco, pero bueno. Luego tendremos Patrulla X, dos tomos, Patrulla X Servir y Proteger y Patrulla X Huida de la Zona Negativa. Sí. Que bueno, vamos... ahorraroslo, o sea, si tenéis que elegir entre cualquier cosa y esta, quizá por la otra cualquier cosa, salvo, bueno, salvo que sea... Salvo que otra cosa sea tan mala que... salvo que sea una cosa muy mala, pero vamos, son cosas bastante prescindibles a mi gusto. Nuevos tomos de Los Imposibles X-Force, en enero, bueno, este mes sale Lobezno, el mejor en lo que hace. Que bueno... Yo la dejé a medias, sinceramente. Aquí no ha gustado, no se ha prodigado. Y Lobezno contra el Universo Marvel, que yo no lo he leído, pero porque ¿qué? Estos títulos no. Me producen repelús directamente. Yo no tengo ni idea de lo que es eso, así te lo digo. Pero sí, ya sabes como es siempre, o sea que un poco de ridículo. Aparte teniendo en cuenta que ya ha habido sagas en la colección de Lobezno que parecían eso, pero bueno. Sí. En fin. Realmente el comienzo del nuevo volumen de Lobezno era... Bueno, eso... Y la primera era Lobezno en el infierno y la segunda es Lobezno contra la Patrulla X. Eso es, y básicamente... Contra el Universo Marvel y lo de Millar... era enemigo del Estado, que también era contra el Universo Marvel. En fin. Más tomos, el X-Factor de Peter David... Generación Hope, que ya he comentado. Los Nuevos Mutantes, también en tomo, con Dan Abnett y Andy Lanning. Daken, X-23. El último tomo de Namor, el primer mutante. Uh-huh. Y un tomo que me ha producido mucha gracia porque lo publican con 11 años de diferencia, si no me equivoco. Solamente. Que es Antes de los Exiliados, Destello. Que es, okay. Que es una miniserie que se publicó en 2001. ¿Por qué? O por lo menos, porque... Como Panini no te dice contenidos, te dice el título, te suelta el título, me he tenido que buscar, a ver, ¿qué series ha tenido Destello? Buscar en el Wikia de Marvel, en el Blink, bla, bla, bla, bla, bla, y hallado que debe ser uno de 2001. Hombre, por la descripción que hacen, yo diría que encaja. Dicen, es una de las miniseries más demandadas por los aficionados durante los últimos años. ¿Cómo...? Un tomo en el que se incluye una historia inédita protagonizada por la joven mutante que puede leerse como peculiar prólogo al nacimiento de los exiliados. Pues... ¿Es uno de los tomos más demandados por los aficionados? Uh-huh, puede ser. Yo... no he oído a nadie demandar esto. Más denunciados. Denunciarles directamente por publicarlo. ¡Fuera! Bueno, no sé. Oh, por cierto, que te voy a preguntar, que estoy yo un poco idiotizado. ¿Por qué número van en X-Factor? Puf, ahora en tomo, espérate. No, en Estados Unidos. En Estados Unidos ha salido el 229. Vale, eso es lo que me parecía. Que es que no sé por qué, yo tenía... No tenía en la cabeza yo que llevara tanto tiempo la colección. Sí, hombre, renumeraron en el número 50... En el 51 pasaron al 200, una cosa así. Vale. Y siguieron desde entonces. O sea, que ¿cuántos números lleva ya Peter David? Que cómo le gustan las etapas largas. 80 números. Que ya es un pesado ya. ¿Cómo te gusta darle ahí? Hasta que ya no saben más. Es que hasta que no saben qué decir más de los personajes y luego ya dicen, pero ahora vas y lo escribes tú, la colección. Efectivamente. A ver qué no he hecho. En fin. Y bueno, aparte también nos van a traer algunas cositas de Masacre, por supuesto. Sí, porque Masacre siempre mola. Que no, nos gusta tanto a todos Masacre en estas colecciones. Wow. Tenemos Masacre Pulp, la tercera entrega de los Masacre Corps de Gisler y Liefeld, un dúo claro, ganador. Es que, joder. Es apostar a caballo ganador, desde luego, sí. Vaya pareja. Sí. El décimo tomo de Masacre de Daniel Way. Y 100% Max, Deadpool Max. Que yo no sé por qué. El Masacre normal los llaman Masacre. Y el Masacre de Max lo llaman en su nombre en inglés. Pues una vez más. Porque ya ves tú que no tiene ningún sentido las cosas que hacen. Es que las traducciones, yo si tradujeran todo diría qué mal suena, pero te lo traducen todo, qué gente más coherente. Pero es que esto no puede ser, hombre. Sí. Joda. Entonces esto de 100% Max, Deadpool Max, ¿qué es? ¿Esto qué es? ¿Pero es Masacre o no es Masacre? Es que no entiendo. Hombre, vamos a ver, lo nombran así, pero que yo sepa, el tomo que han sacado se llamaba Masacre Max. Ah, o sea, vale. Es que a mí me ha extrañado también verlo así. No, sí, pero en el... No, claro, es que es normal que te parezca eso porque en el plan editorial ponen 100% Max, Deadpool Max y las demás colecciones las ponen como su nombre. Uh-huh. Por cierto, que lo mejor que son capaces de decir de Ralph Liefeld es Los asombrosos Masacre Corps con guión de Víctor Gisler y dibujos de Ralph Liefeld, el creador del personaje. Ya. Por supuesto, ya como es el creador, debe ser bueno. Sí, exactamente. O a lo mejor es que creó una cosa que no tenía ningún sentido y luego alguien le sacó un poco más. Uh-huh. En fin, bueno. Otro tomo que llevaba inéditos años, como el Masacre de Gail Simone, que bueno, con Masacre Agente de Arma X y Factor Curativo. Gail Simone fue la que después de... la que cerró la colección original de Masacre. Después de Joe Kelly. Después de Kelly y compañía. Y después de eso empezó con... cuando decidieron relanzar a los personajes solitarios de Cabre, X-Man y compañía. Y decidieron hacer una cosa que empezase todo por X o terminase por X. Sí. Y creo que a este le tocó Agent X, puede ser. Sí, exactamente, el agente X, claro. Lo que ya no sé es exactamente qué material lleva cada tomo. A saber, de todas formas, bueno, parece que les dio de repente por rellenar todos los huecos de Masacre. Uh-huh. O si había pocas cosas, ¿sabes? Sí. En fin. Bueno, ¿y qué más nos toca ahora? Ahora podíamos comentar un poquito los tomos, ¿no? Más hablar de los recopilatorios que vienen este año. Aquí, a diferencia de otros planes editoriales, aquí se han dedicado a soltar nombres de tomos y a decir, en enero sale esto, en febrero sale esto, en marzo sale esto. Sí, y será por tomos. Será por tomos. Básicamente, en recopilatorios, en los Marvel Deluxe, vamos a seguir, esa edición cronológica que estaban llevando. Sí. Ya hemos tenido pues toda Civil War en tomo. Sí. Hemos tenido la mitad de la iniciativa ya en tomo. Sune se ha hecho con todo Civil War en tomo. Qué suerte tiene. Y ahora estamos en ese periodo entre Civil War, la iniciativa e Invasión Secreta. Y todos los tomos pues son... básicamente tenemos el tomo de los Jóvenes Vengadores, nuevos tomos de los Nuevos Vengadores, los Nuevos Vengadores Illuminati. Jóvenes Vengadores es de antes de Civil War, ¿no? ¿O no? Yo diría que es de la época. Pero es que ya no me acuerdo. Ah, no, espérate. A mí me suena que es de la época de Dinastía de M, entonces sí que es antes. Es de antes, sí. No sé. colección que no he vuelto a releer. Yo recuerdo que en su momento no me disgustaba. Yo la tengo con muy buen recuerdo, la verdad. Tampoco la he vuelto a leer desde que salió. La tengo en grapa por ahí. Y no la he vuelto a leer desde entonces. Pero yo tengo su... O sea, pues mira, 2005, sí que es antes. Pues ya está. Tenemos, ¿qué más decías entonces? Los Poderosos Vengadores, de Bendis. Todo Bendis a tope. Todo Bendis a tope. Los Thunderbolts de Warren Ellis. Aquí con la incorporación de Norman Osborn. Sí. Iron Man, director de S.H.I.E.L.D. ¿Qué más tenemos? Capitán América, El Peso de los Sueños, que es lo justo siguiente a la muerte del Capitán América. Luego sí. Capitán América, El Hombre que Compró América. El Thor de Straczynski. El Integral de World War Hulk. Después del Integral de Planeta Hulk, pues toca esto. Uh-huh. Nuestra saga favorita, Spider-Man Un Día Más. Jesus. De Straczynski y Quesada. Yo, es que ya con eso te vale. ¿Para qué publican esto ahora? Con lo poco que tiene que ver con Spider-Man. Con lo poco que tiene que ver. No ha cambiado para nada el personaje. Déjalo ya. Dejen a los muertos en paz. Exactamente. Remover ahí la mierda, hombre. Bueno, luego la etapa de los Cuatro Fantásticos de Millar. De Millar y Hitch. Bueno, y Eimonen, que también. A mí personalmente me parece una etapa que se deja leer bastante. O sea, hombre, yo creo que. Se ha llevado más de algún palo, pero desarrolla aquí Millar cosas que. Que lo ha cogido Hitman. Sí. Hitman. O sea, ahora con el tiempo ves ideacas. Bueno, de hecho, Hickman, todo el principio de su etapa era volver a lo que había planteado Millar. Claro, de todas formas, bueno, sí, se lee bien. Además, es unos trabajos de Millar así más correctos en la forma de hacer superhéroes y... Hombre, si hay que decir una cosa, lo único malo es que los personajes son más planos imposibles. Sí, lo que te quiero decir es que tiene ideas buenas... Uh-huh. Pero por una cosa o por otra, o no las desarrolla bien, o deja muchos cabos sueltos, y por eso Hickman cogió después eso, y yo creo que ha mejorado las ideas. Sí, hombre, digamos que coge ideas, por ejemplo, como la Nueva Tierra. Sí. ¿Qué más? El salto de inteligencia de Valeria se da en esta etapa, y algunas cosas más que se irían desarrollando pues tanto en la etapa de He-Man como en la posterior, que son de Straczynski y de McDuffie. Sí. Pues bueno, digamos que aquí Millar seguía demostrando que tenía por lo menos ideas para hacer. Yo nunca me ha parecido que Millar le faltaran ideas. Lo que pasa es que con el tiempo se le ha ido olvidando cómo desarrollarlas bien. Uh-huh. Y a veces siempre ha pecado de tener más ideas que formas de llevarla y cosas para los personajes, sino ideas en plan, una idea, un argumento y luego, bueno, lo que dices tú, pues Cuatro Fantásticos o al superhéroe que toque. Sí. Pero bueno, luego, ¿qué más hay? Pues el comienzo de la etapa de Mike Carey en X-Men con Supernovas. Ahora que va a terminar. Ahora que va a terminar, pues vamos, un buen momento para... Para comenzar. Al principio, joder. Y unas cuantas... Que decir que el principio de la etapa de Carey... Bueno... No estaba mal. A mí no me parecía... Es que toda la etapa de Carey... lo mejor que puedo decir es que no está mal, normalmente. Porque tiene sus obsesiones y sus cosas... Y nunca me ha parecido que llegue a ser horrible. Uh-huh. En ningún momento, pero nunca me ha parecido que llegue a ser muy, muy buena, la verdad. O sea, a mí hay momentos como, que... A mí ha habido sagas que me han aburrido directamente y otras que, bueno, que no están mal. Sí, no como, sé, como yo dices creo tú. Que ha estado demasiado... Yo creo que ha estado demasiado tiempo, pero a lo mejor ha estado tanto tiempo porque conseguí hacer una colección sin llamar mucha atención, pero sin tampoco estropear mucho las cosas. Entonces, no sé. Sí. No, y además, no sé, en Estados Unidos ha estado bastante seguido también por la crítica y bueno, no sé, ha sido un poco el niño bonito, porque como Mike Carey siempre ha sido, ha destacado también mucho por su trabajo en Vértigo, pues ya es intocable. Sí, claro, esas cosas, es lo que suele pasar. Y luego, ¿qué más tomazos hay de Patrulla X? Pues tenemos Patrulla X, pues comienzan ahora a editar toda la etapa de Especie en Peligro y Complejo de Mesías, que son así las sagas. Bueno, esas son unas cuantas sagas encadenadas en realidad. Especie en Peligro era un backup en los tomos de, bueno, en los cómics de los mutantes. Y Preludio al Complejo de Mesías es lo justo anterior a la saga. Lo que no sé exactamente es qué tendrá. Yo tampoco. Porque, de hecho, no hay ningún tomo en Estados Unidos que se llame así. Ya, es que no sé. Cuando te inventas tomos, pues hombre, meterán números relevantes. Sí, supongo yo que habrán metido los números justo anteriores, tanto de Patrulla X como de X-Men, los que más o menos se va desarrollando, que si el tema de Hope, que si el tema de los merodeadores con Siniestro, todo lo que, no sé. Habrá que ver. Es lo único que se me ocurre ahora mismo. No sabemos más. Luego, en Extra Superhéroes tenemos más tomos. Tenemos ya segundos tomos de alguna de las colecciones. Tendremos Thunderbolts, de Busiek y Bagley, alias de Bendis. Los Vengadores, bueno, comienzan Los Vengadores de Busiek y Pérez. Oye, que esto ya lo ha publicado Panini, también. Sí, lo ha publicado en tomo de Marvel, si de Best of Marvel. Si lo tengo yo aquí. Yo también lo tengo, de hecho. The Best of Marvel Essentials. Efectivamente. Busiek, Pérez y el especial aquel de Carlos Pacheco. Con el Jugador Supremo. Exactamente. Vale, no sé. Luego, tengo curiosidad, pues a ver, espera un momento. ¿De qué año es? ¿En qué año han publicado esto? En 2007. 2007, sí. Pues nada, a repetir. No, venga. Pero hombre, esto reúne dos de esos tomos, en teoría. Porque serán 12 números mínimo. ¿Coño? ¿Tanto? Sí. ¿En los Extra Superhéroes? Sí. De hecho, vale. El tomo son 7 números, ¿eh? O sea, es un buen tomo. En la colección Extra Superhéroes, básicamente, el mínimo son 12 números que te meten. Vale, vale, pues entonces serán dos. Por eso. Joder, que por cierto, este tomo valía 22 euros. Era baratico, ¿eh? Su puta madre. ¿En qué te gastas el dinero, Dani, eh? Joder, no, este me le regalaron, la verdad, quiero recordar. Pero, hostia, que no me acordaba yo que valía tanto dinero. No, sí, sí, o sea, los que tomos vaya pasada, ¿no? De tapadura son una pasada, sí. Exageración, joder. De hecho, ahora que están en, muchos están en saldo de redistribuciones de SD, hay mucha gente que lo está comprando así, o sea... Está muy bien eso, sí. Que está comprando porque te meten por 24 euros o por 30 tres tomos y dices, venga. ¿Qué más cosas? Siempre Vengadores, de Busiek, Ester y Carlos Pacheco, que es muy buen material. Sí, es para los que les mole la historia. ¿Mm? Luego, el siguiente tomo de Thor, de Jurgens y Romita Jr. El primer tomo del Return de Iron Man, de Busiek y San Chen. Uh-huh. El segundo tomo de Capitán América, de Y.C. Kubert. Luego, Cable, el hombre que vino del futuro, de James Robinson. Joe Casey y Ladrón, de mi corazón. Oy. El siguiente tomo del Masacre, de Joe Kelly. El que se llama, dilo. ¿Qué quieres que haga qué? Eso es. Qué que es así, guay. El segundo tomo de La Patrulla X, de Alan Davis. Que supongo yo que aquí ya meterá todo el tema de la ruptura y los 12. Sí. El tomo de Universo X, que han publicado Tierra X este mes de diciembre. Y después me imagino que publican pues Paraíso X. Efectivamente. Y Tomar Viento. Y después el tomo que es de Daredevil, pero no sabemos de qué. Yo supongo que comenzarán otra vez con Marvel Knights. Hombre, teniendo en cuenta las épocas que estamos hablando... Claro, supongo yo que retomarán la etapa de Kevin Smith y Quesada, esa primera saga, y después ya seguirán. Aunque yo juraría que cuando empezaron a hablar de la colección de superhéroes, hablaban de la colección de reunir la colección de Bendis. Vale. Entonces no sé si comenzarán justo con la de Bendis... O si, por las etapas que estamos hablando, comenzarán antes con la de Kevin Smith. Se me ha ido a mi nombre. Kevin Smith, mal. Quesada, Mac. Exactamente. Y no sé quién más. Yo tampoco. Bueno, vale, pues esos serían los tomos. Pues ya para terminar, vamos a, o por lo menos para terminar este sector con Panini y Marvel, vamos a hablar de los clásicos Marvel. ¡Clásicos! ¡Clásicos! Pues, ¿qué nos tenemos? Pues al igual que con los recuperatorios, algo bastante continuista respecto a años anteriores. Continuaremos. Bueno, continuista, como que siguen publicando más o menos lo mismo, ¿no? Sí, siguen publicando la serie de los Vengadores de Roger Stern. Sí. De manera bimestral, pues toca este mes tocará el tomo de los Vengadores Costa Oeste, que lo tenían que haber llamado los Nuevos Vengadores. Ya, sí. Bueno. Claro, que la gente después se confunde. Normal, es que... bueno, si es que llevamos todo el día hablando ya de los nombres, es que no... Así nos liamos luego. Un poco de romanticismo por la época Forum. O sea, que Patrulla X sí se tiene que llamar Patrulla X, pero Nuevos Vengadores no. Exacto, no sé yo. Bueno. Tendremos después también más tomos de Vengadores, la saga de la Corona Serpiente de Steven Englehart y George Pérez, un Omnigold, o sea, estos tomacos perracos bestiales de 600 páginas. Brr. Con no, son 600 páginas y se maneja más o menos, o sea, no, si yo he visto para ser de 600 páginas, dices. Sí. Vale. Para ser de 600 páginas se dejan hasta leer, porque además pesan poco. Bueno, poco, entre comillas. Tendremos la etapa de Roy Thomas y John Buscema en Los Vengadores, con la incorporación de cuando se renovó el equipo, con Ojo de Halcón y compañía. Lo que está seguro es que ya sea la etapa de Stern, ya sea la etapa de Englehart, ya sea la etapa de Thomas incluso, cualquiera de esas parece más de los Vengadores que lo que hay ahora. ¡Rasco! Me dirás que no. Pues bueno, sí. Sobre todo la etapa de Stern, que es la que, no sé, de esas tres a lo mejor es la que es más mítica, ¿no? O no sé. Sí, la de Stern siempre ha tenido mucha fama porque todos los Vengadores de los 80 están muy bien recordados. Sí. Luego vamos a tener los Defensores. También las primeras aventuras de los Defensores en un par de tomos. Con además el cruce contra los Vengadores. Uh-huh. Además tendremos también Iron Man, Thor. Vamos, lo que viene siendo lo de siempre. Y un nuevo también Omnigold de Capitán América. Uh-huh. ¿Esto con qué es lo que estaban haciendo de Capitán América? ¿De la parte original o cuál? Pues sí, la de Stan Lee publicaron. Creo que sí, publicaron también un poco de Stan Lee y Jack Kirby de esa etapa. Uh-huh. Y supongo yo que seguirán. No han comentado nada al contrario. Sí, por lo tanto es verdad. Si no dicen lo contrario, ya sabes que no. Sí. El hombre bajo la máscara es Stan Lee, Jack Kirby y Jim Collan. Efectivamente. O sea, clásico, sí. Luego tendremos el Warlock de Jim Starlin, la serie de los 70, porque bueno, hubo también otro Warlock de Jim Starlin a los 90. Bueno, el mismo era, básicamente, ¿no? Sí. Más bonito. Bueno, sí, luego... entre comillas. Que con la reaparición en los 90 fue cuando se montó todo el Cristo de la trilogía del infinito. Hombre, hubiera sido también un buen material también para reeditar. Desde luego, eso también, bueno, malo, porque bueno... puede tener sus momentos incluso, pero vaya, hay un poco de todo, la cruzada del infinito es un poco más Cristo, la guerra del infinito y luego el guantelete también, claro, y supongo, estoy equivocado, hace poco no recopilaron nada de el guantelete o algo así. Recopilaron el guantelete, sí, en cuando hacían los Marvel Golfinos. Sí, es cierto, en dos tomos igual. En dos tomitos, sí que recopilaron, pues no me acuerdo si era, creo que sí que el guantelete. ¿Cuál es la de Thanos? El guantelete. Sí, el guantelete. Sí. Thanos Quest, el guantelete infinito. Es la que empieza así, que empieza en plan, jaja, muerte, jaja, serás mía. Muerte serás mía. Un dato que tendremos también, que con Warlock tendremos también la saga de la Contratierra. Ah, sí. A finales de 2012. Para los que no sepáis, la Contratierra es uno de estos conceptos que se sacaron de la manga Marvel, en plan una Tierra creada por el Alto Evolucionador, sí, en el otro extremo de nuestra órbita solar. Uh-huh. Es decir, pues, si ahora mismo es invierno, pues allí es verano. No, esa es la única diferencia que hay. Además que no, que es falso, porque en teoría tendría que ser también invierno. Es que por lo menos en nuestro hemisferio. En fin. Ya que estamos, tendría que estar también más cerca del sol. El Alto Evolucionador, que por cierto, pero porque yo ahora tengo mala memoria, no me acuerdo si la última vez que le vi salir fue al final de la etapa de Alan Davis en la Patrulla X, porque salió en aquella minisaguilla que había al final después del todo el Cristo de Apocalipsis, pero ya no me acuerdo. Yo juraría que también, pero no te diría nada que no hubiera salido en algún momento de... No sé, en algún momento de... No, yo creo que sí, ¿eh? O sea, por lo menos una saga protagonista, entre comillas, debe ser por ahí, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Estoy pensando en más cosas, pero tipo, la ciudad del Alto Evolucionador, que sale en Los Cuatro Fantásticos. Sí, pero ¿qué decir? No sale el Alto Evolucionador. Eso es lo que te quiero decir, que sale la ciudad, pero él como... Es que no me ya ni me acuerdo de qué ha sido de él. Vamos a buscar hoy en Noveno Podcast qué ha sido del Alto Evolucionador. ¿Qué fue de el Alto Evolucionador? Ese, de todas formas, estas son la gente que o no haya leído muchos cómics o lleve leyendo cómics no demasiado tiempo dirá, ¿quién cojones es ese? Y luego le buscas en internet, ¿y por qué lleva una armadura rosa? El Alto Evolucionador es otro de esos conceptos geniales. Oye, no sé, hay un montón, te hace gracia a veces recordar conceptos porque como conceptos la verdad es que molan bastante, lo que pasa que luego, bueno, no siempre hacían con ellos cosas muy interesantes que digamos. Es que la última imagen que tengo de este evolucionador es en X-Men saliendo, que le quitaban la máscara y salía con cara catatónica y con los ojos perdidos. Y estaban por allí los mutantes sin poderes y cosas extrañas, ya más no me acuerdo. Vamos a... Señores, si sabéis qué ha sido del Alto Evolucionador, llamadnos. ¿Quién sabe dónde? ¿Quién sabe dónde? Paco Lobatón, madre mía. ¡Qué bigote! ¡Qué bigotes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bigotazo! ¿Cómo se llamaba en inglés este tío? Que en español no lo encuentro. ¿El qué? Que cómo se llamaba en inglés este tío. Pues dejai hostias. Dejai hostias. En los años 30, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Después del evento Aniquilación Conquista, el Alto Evolucionador volvió a aparecer en el espacio Kree. Ajá. Recientemente el Alto Evolucionador ha comenzado a trabajar con Magneto y Mole, que esa es otra cosa diferente, para determinar por qué tantos mutantes perdieron sus poderes en el día M. Él desarrolló un arnés para Magneto que replicaba sus poderes originales y Magneto dirigió un ataque a San Francisco con una distracción para que el Alto Evolucionador pudiera obtener... Ah, sí, fue en Acción X Utopía, en esa saga. Actualmente escondido en el interior de un celestial durmiente. Vale. Y luego el Alto Evolucionador volvió al espacio y llegó a infiltrar a Silver Surfer, llegando a causar que su piel plateada se derritiera, dejando su aspecto de Norrin Ranz original. Fíjate, hace hasta cosas. Fíjate, pues sí que ha hecho cosas. Pues no me acordaba de lo de Magneto y todo eso. Claro, es que fue una etapa en la que leía mutante. Un poco así. No, sí, claro, justo cuando volvió Magneto, cuando se hizo todo el tema de Utopía y todo eso, creo. Y me hace gracia que también tiene... Tampoco fue de mucha ayuda cuando Spider-Man intentó que le ayudara a salvar la vida de su tía May. Oye, joder. Es que fue a verle. Sí, pero es que es como, oye, ¿me ayudas? Nah, no puedo. O sea, parece que está metiéndose con él. Perdone usted por no poder salvar a alguien que se va a morir. Oiga usted. Ay, Peter, ahí yo lo siento, pero no te defenderé. Oye, a mí, por cierto, que hay que decir que por si acaso alguien alguna vez quiere buscar cosas de personajes, que la enciclopedia marvel.com... Uh-huh. Ah, esa es muy buena. Es una cosa que llevan haciendo muchos años en España. Y vaya, está muy currada. Está muy currada. A mí me sirve muchísimo para buscar nombres de personajes en español para ver sus estos. O sea, aparte de para informarme del personaje y tal, eso. Cuando tengo la duda de si se llama no sé quién tal o no sé quién cual. Sí, que eso a veces pasa. Te viene la traducción que tenía en Vértice, la de Forum y la actual, ¿sabes? Sí. Y además eso, que es que vienen bastante actualizadas las fichas y vaya, que no sé. Yo desde luego os lo recomiendo, que le echéis un ojo porque siempre, además está muy curioso leer algunas cosas que algunos personajes, por ejemplo, el alto evolucionador, mismamente, que tú estás así y dices, alto evolucionador, ¿qué es de tu vida? Y te lo cuentan todo. Tras este espacio patrocinado por Enciclopedia del Universo Marvel. Oye. Volvamos. Dime. Es que merece la pena. No puede ser que esto no lo conozca la gente. He dicho. Y esto y lleva muchos años. Muchísimos. O sea que ya no, bueno, de hecho ya no me acuerdo. No sé si vendré a algún sitio donde estaba, pero bueno, en fin. Creo que tienen enlace en universomarvel.com. Es posible. No sé, pero vamos, que sí, porque de hecho no sé si está afiliada a esta página, porque la empezó Julián Clemente. Vale, exacto. Pues tienen ahí, ya te digo, que miles de fichas. Uh-huh. y siempre se agradece. Vale, dicho ya eso, pues también tendremos Nick Furia contra S.H.I.E.L.D., una miniserie a cargo de Bob Harras y Paul Neary. Parece ser que cuando Harras era bueno. Mujer. Bueno, tampoco será, seguro. No sé, pero yo solo sé que comenté, bueno, esto me parece algo flojo, y me dijo, pero ¿qué es lo que has leído? Si es una obra maestra, y yo, ¿qué? Hombre, yo, tal y como, después de lo que ha hecho Bob Harras en su vida, no estoy dispuesto ni a reconocerle sus cosas buenas. Estoy dispuesto a ser injusto del todo. Eso. A ver, es que esto hizo y era bueno. No, ya no es bueno. Porque ha hecho mucho. Se le retira de carácter retroactivo toda la calidad de sus obras. Exactamente. O sea, ha hecho demasiado daño al mundo del cómic y lo sabemos. En todos los sitios donde ha estado. Y no hay más que verle dónde está ahora. ¿Y qué hay? Ay. En fin, vale. Bueno, continúa. Que es que me estoy yendo ahí de off topic. Más tomos, Marvel Gold, por supuesto, nuevos mutantes, tercera Génesis, que me hace mucha gracia. ¿Por? Porque ya han publicado dos tomos posteriores a este. ¿Ah, posteriores? Sí, o sea, han publicado los nuevos mutantes de Claremont y Sienkiewicz, sí, que son posteriores a este, que este es el origen de los nuevos mutantes. Vale, entonces, vale. ¿Por qué no empiezan por el principio? Yo creo que a lo mejor la otra parte era como mejor y dijeron, bueno, vamos pues a empezar, sí, por aquí, y si interesa, pues... Sí, porque publicaron primero la saga del Oso Místico. Sí, que es las partes más buenas, las partes mejores, perdón, más buenas. Las partes mejores de la etapa, quizá, esos tomos. Yo, de hecho, me compré los dos primeros tomos USA. Sí. Para toda la etapa de Claremont y McLeod, hasta justo antes de la saga del Oso Místico, y ya cuando empezaron a publicar los Marvel Gold de esto, pues me he comprado el del Oso Místico, y me tengo que comprar todavía el último que ha salido, que no me acuerdo exactamente qué lleva. Y bueno, pues a ver, o sea, a mí es una serie que me gusta muchísimo, o sea, muy recomendable. Claremont en sus mejores momentos, sí, en sus mejores momentos. Sí. Además con ideas casi mejores que las que estaba usando en Patrulla X, aunque... Sí, verdad, también... porque en Nuevos Mutantes yo creo que a veces se sentía un poco más libre, no sé. Sí, yo creo que también, ¿no? Hombre, regresó un poco el concepto de escuela. Sí. ¿No? Entonces, que ya... mientras con estos me pongo a llevar este viaje a no sé quién, a no sé cuántos, muertes y destrucciones, pues aquí voy a hacer esto. Y luego Sienkiewicz, que es más o menos el comienzo de su carrera, y es cuando empieza, quitando los primeros números, es cuando empieza a darle más rienda suelta a su imaginación en la forma de narrar. Uh-huh. Y bueno, incluso algunos dirían empieza a irse la pinza, pero la verdad es que es una maravilla. No, además se le nota la evolución a Sean Quigley desde el primer número hasta... Hasta, o sea, la, toda la etapa. En la parte final que dibuja él ya empieza a notarse que es el Sienkiewicz, pues que todo el mundo conoce hoy en día prácticamente. Y bueno, eso, un tomo que tú dices que es de anterior y como dicen ellos, es una obra que pedía ser recuperada a gritos. ¡Recuperadme! ¡Por favor! ¡Es que nadie va a recuperarme! En fin, vale. Van a seguir también con otro Omnigol de Amazing Spider-Man, por supuesto, de Stan Lee, y ya la etapa de Romita Senior. De John Romita, sí, ya que de hecho, si no me equivoco, no se había recuperado en tomo, porque en Grapas Forum se editó toda la etapa de Romita. Sí, eso te iba a decir, digo, yo sé que se ha editado. Yo de hecho la tengo entera, el Spider-Man de Romita. Yo, porque no sé, es que hasta que deja de ser de Romita, entonces ya hay números que no, que ya me faltan, pero en grapa la tengo entera prácticamente. Hay Forum tenía a veces formatos muy variados, digamos, y uno no sabe ya en cómo publicaron cada cosa. También hay una colección que se llama Classic Spider-Man, que empezó con un número que era más grande y plateado, que le tengo por algún lado aquí, pero no soy capaz de verlo. Esta es Classic Spider-Man, sí. Espera, que está. Es que me sonaba a mí que esta parte tenía edición conmemorativa. No, esto era desde el principio. Ah, no. A ver qué tenía. Esto tiene Amazing Spider-Man 181 y 186. Ok. Marv Wolfman y Sal Buscema. ¿Pero qué es esto, hombre? Marv Wolfman y Kate Pollard. Vale. No, pero eso creo que llegaron hasta el 200 de Amazing Spider-Man en la grapa de... El Spider-Man de John Romita. Claro, es que... o sea, que terminan medio... ¿Para qué vamos a cortar en el número 50? Aquello sí que lo recuerdo, pero esto era Colección Orígenes Forum, one shot de 300 pesetas, edición facsímil conmemorativa 1983-1993. Ahí te quedas con eso. Fíjate, 10 años de... Fíjate, 10 años, casi. Abres el cómic y pone un artículo firmado por Pere Olivé que ponía 10 años, coma, casi nada. Toda una vida. En fin, pues nada, oye. Ah, 10 años. El 93 hacían 10 años. Yo también hacía 10 años en el 93, fíjate. Qué bonito. Yo hacía 7 en aquella época. Divino tesoro. Bueno, venga, que otra vez más se me está yendo la pinza. Y terminamos entonces ya sin... un nuevo tomo de los Cuatro Fantásticos de Lee Kirby. Tomaco del Gordo, ¿no? También. Tomaco del Gordo. Yo supongo yo que entre el anterior que publicaron y este, creo que recuperan lo mejor de esa etapa. No sé exactamente, creo que es continuación, ¿no? Sí, creo que sí, por lo que dicen ellos. Sí, juraría que sí. Yo creo que por donde han editado es prácticamente de lo mejorcito de su etapa. ¿Cuánto duraba la etapa? 102 números, entre 102 y 104, porque tenían ahí un número raro, feeling, una cosa así, pero vamos. Sí, era una etapa bien larga. Y desde luego sí, lo que dices tú, es, pues bueno, la parte igual más interesante y desde luego a mí los Cuatro Fantásticos de Lee Kirby, quizás de los cómics... clásicos de los principios de Marvel, es el que más me gusta, porque los demás yo creo que han aguantado peor. No lo sé. Hombre, el Spider-Man de Lee Romita a mí me sigue... No, pero por ejemplo, bueno. Pero de Lee y Dicto, no tanto. Ya. ¿Sabes lo que me... te dices de lo primero. De lo primero. Esa quizá es la parte que, bueno, porque hoy en día empiezas a leer cómics de los 60 y lees cómics de Stan Lee y dices, madre de Dios, vaya truño que son algunos. Sí. Que bueno, que son las ideas y todo eso lo que han sido buenas porque han sobrevivido durante más de 50 años, uh-huh. Pero vaya, joder. El diálogo, si a ciertas cosas son de decir, joder, eran otros tiempos, pero vaya, el horror. En fin. Yo creo que los dibujantes se lo ponían difícil. Probablemente. Seguro que Stanley tenía pensado una escena distinta, pero de repente le mandan el dibujo con una escena tal y dice, uy, ¿cómo meto yo este diálogo ahora? Va, pues no sé, a saber. Y para terminar los clásicos, también van a seguir con cosas de Frank Miller. Uh-huh. Electra Asesina. Un par de Marvel Graphic Novels. Electra Asesina, sí. Con Sienkiewicz. Daredevil, mítico. Y bueno. Daredevil, Amor y Guerra. Y Electra Lives Again, que ese lo tengo yo también, edición Panini. Sí, hay cosas que, vaya, no sé. Y bueno, y por último, y como dicen ellos, no por ello menos importante, bueno, igual sí, la colección de Name continuará su andadura a lo largo del año. El mejor cómic bélico de Marvel. Sí. Vale, no sé, a lo mejor sí. En fin. Bueno, y con esto yo creo que damos por repasado de forma breve y concisa. De forma brevísima. Y sin darle vueltas a las cosas. Lo que es todo el plan editorial, ya hemos comentado varias cosas que no nos dicen que van a hacer y que no van a dejar de hacer. Uh-huh. Pero bueno, más o menos parece que es un año como el anterior. O sea, que ellos han visto que más o menos con lo que están ahora les va viendo bien, ¿no? Sí, básicamente están... O sea, lo importante de estas... de estos planes editoriales es precisamente, yo creo, más el tema de recopilatorios y tal, porque el resto básicamente es, lo estamos viendo en Estados Unidos, va a llegar aquí sí o sí, o sea... Sí, exactamente. O a lo mejor no, si es algún caso, no sé, dudoso, ¿no? Sí. Pero bueno, lo que nos interesaba mucho son los recopilatorios, los clásicos y todo eso, yo creo... Que, bueno, siguen siendo continuistas respecto al año pasado, entonces, bueno, no es malo. No, lo que pasa bueno, que, bueno, en los recopilatorios... Habrá años más interesantes y años menos, ¿no? En los recopilatorios tienen... Bueno, claro, si siguen publicando... Si van publicando cosas según épocas, pues habrá épocas más interesantes que otras. Este año, que han empezado a hacerlo de forma regular en la publicación, pues hemos tenido mala suerte, porque no siempre han sido las mejores etapas que digamos, uh-huh. Para recopilar... Pero bueno, en la parte en la que están recopilando obras porque sí, de forma barata y demás, pues siempre tienen un poco variedad, digamos, de estilos y de calidades. Pero bueno, con suerte, pues a alguien le interesará y se enganchará a los cómics, que de eso se trata. Sí. De hecho, bueno. Tenemos... bueno, han publicado también una noticia... Que van, durante este año 2012, pues van a empezar a petar el acelerón para ver si pueden situarse, si ahora estamos a 8 meses respecto a la edición americana, a ver si pueden llegar a los 3-4 meses. Hombre, y tienen, la ventaja que tienen es que ahora Marvel está a tope algunos meses, es acojonante la cantidad de números que sacan, o de... La cantidad de colecciones que tienen 2 números al mes. Sí, muchísimas. Algunos meses es acojonante. Y... Muchísimas. Yo de vez en cuando digo, pero si esto ha salido ya, el número anterior no me da tiempo. No, sí, realmente llama la atención. Y bueno, claro, aquí muchas series ellos continúan publicándolas de 2 en 2 también. Uh-huh. Y bueno, yo a 4 meses se quieren poner. Sí. Pues... De hecho, quieren publicar ya, terminar el año publicando o el último o el penúltimo número de Vengadores contra Patrulla X. Yo, la verdad es que se agradece porque, bueno, hemos vivido épocas en las que íbamos más de un año lejos. Uh-huh. Y es un equilibrio que hay que tener con cuidado porque siempre dicen, y luego sacan tal y ya se quedan sin material. Bueno, tampoco se van a quedar sin material. Pues 4 meses yo creo que está bien como para que la gente no se impaciente demasiado con algunas cosas. Porque ellos lo que quieren buscar es intentar ser lo más simultáneos posible dentro de lo que les permita, pues eso, las cosas técnicas. Exactamente. Y traducción y todo eso. Pero dice, mira, el material ya nos llega casi instantáneamente, porque ya nos llega todo online. Que antes había que esperar los fotolitos y todo esto, los materiales de impresión, bla, bla, bla, y tal. Y ahora nos está llegando todo, me parece, decía Clemente, básicamente le parafraseé esto un poco, decía, me parece un poco ya absurdo. Bueno, lo decía un poco entre líneas, estar esperando 8 meses a sacarlo. Sí, básicamente es eso, ¿no? Que según lo que ellos puedan dar de sí en cuanto a traducir, maquetar, distribuir y todas las cosas técnicas que dices tú, pues todo lo que puedas apretar al máximo para que esté cerca, pues yo creo que merece la pena, ¿eh? Porque si hay gente que... Bueno, cada vez más me parece que hay más gente que no le tiene ganas de esperar. Joder, pues tengo muchas ganas de leer esto. ¿Cuándo lo van a sacar? Uf, hasta el año que viene, no sé qué. Pues no me apetece. Y me lo compro. Y pasa muchas veces a los que nos dedicamos a decir noticias de, pues, de lo que va a salir en Estados Unidos, que si va a salir tal serie, que si va a salir cual serie, sobre todo cuando toca convenciones que empiezan a anunciar las editoriales bombazos, entre comillas, y pasa muchas veces que preguntan, ¿y esto cuándo va a salir? Y dice, pues mira, de 6 a 8 meses es mínimo. Sí. Entonces, bueno, muchas veces se pierde el tema de novedad. Sí, efectivamente. Y hoy en día, que es el mundo está tan globalizado, incluso las cosas que llaman la atención mediáticamente cuando salen en Estados Unidos repercute aquí. Y si, imagínate que sale una cosa y al mes siguiente, cosa que dudo mucho que llegue a ocurrir, pero bueno, si al mes siguiente sale aquí en España, pues la gente todavía... Porque la gente lee cosas en internet. Claro, lee cosas en internet y se acuerda de ello. Pero si han pasado 8, 9, 10 meses, dice, hostia, es verdad que pasó no sé qué. Que lo vi en los informativos Telecinco. Claro, por ejemplo, en lo de muerte de Spider-Man en Ultimate, muerte de la Antorcha Humana en los Cuatro Fantásticos. Todo eso ha tardado el suficiente tiempo como para que se haya amortiguado tanto que cuando ha salido aquí ya había otra cosa nueva de la que hablar. Efectivamente. Literalmente. Sí, o sea, sí. Entonces, bueno, 3-4 meses yo creo que es algo bastante decente. Obviamente, no sé cuánto se tarda en hacer las cosas. Yo solamente sé, y lo digo, no lo digo por experiencia, pero lo digo porque eso puedo imaginármelo, en traducir un cómic no se tarda tanto. No, hombre. Son de 24, de 20 páginas. ¿Cómics de 20 páginas? 20 páginas, que a lo mejor son, en total, ¿qué? 40 líneas. Es que es, no sé, es eso. Entre comillas, ¿no? O sea, que dices que tienen un logo diferente y tienes que maquetar las portadas. Vale, bien, bueno, tampoco se tarda tanto. Quiero decir, en hacer que un cómic esté entero para imprimir y distribuir, es que en un día se podría hacer igual. Porque si lo tienes ya todo listo. Esta es la imagen que vamos a tener en la portada, que ya te la han dado. Este es el logo que tengo guardado. Estos son los autores que ya están. Esto es lo de Panini, que ya está, tradúcelo. Si en un día no traduces un cómic, es que no trabajas en eso. No, hombre, sé. Sí, hombre, por lo menos para hacer una... O sea, las traducciones en el vuelo, sí, en un día, una traducción más tal, como mucho 2 días, ¿no? Porque uno que lo lees, lo vas traduciendo y lo corriges. O sí, sea, bueno. Que no estamos hablando de grandes obras de la literatura universal. No, ni siquiera cosas muy largas. Claro, no sé. Ahora, son muchos cómics al mes, bueno, pero yo creo que... Claro, ¿cuántas colecciones publica Panini? Ciento y la madre. Es que publica un montón. Pero yo creo que... No creo que haya una sola persona traduciendo hoy en día. Tiene un equipo de traducción. Está el equipo. Entonces, bien, yo creo que 3-4 meses... 2-3 meses, yo incluso me voy a apurar un poco más. No sé si les tocará un poco la moral. Pero yo creo que en 2-3 meses y sería ventajoso. Sí. Sinceramente. Pero bueno, habrá que ver. No sé, otra cosa, por cierto, es cómo van a apretar. Pues decían que a costa de publicar doble. Vale. O sea publicar dos números por mes siempre. Los meses que toque publicar, que en Marvel hayan publicado precisamente dos números, pues en ese aguantarse, pero en los que publiquen uno, pues irlos juntando de dos en dos. Bueno, habrá que a ver. A base de grapas dobles y lo que salga. Habrá que ver a ver si les funciona bien. Porque, por ejemplo, de Spider-Man, que salen dos números al mes y hay otras cosas y tal, sacar dos tomos al mes a lo mejor... No. O sea, hay... Además, previamente, el tomo de Spider-Man yo creo que es el que menos problemas tendría. Porque normalmente publican cuatro números USA siempre. Sí. Entre tres y cuatro números. Entonces, eso simplemente apretar también un poco por ahí, en vez de publicar un complemento. Sí, publicar la colección. Publicar la colección directamente y ya está. Exactamente. Bueno, habrá que ver. Y con esto yo creo que damos por entidad a Panini, ¿no? Sí, vamos a poner ahora una promito y volvemos a hablar de FC y DC. ¿Por qué la princesa Leia se ponía ensaimadas en la cabeza? ¿Por qué en Star Trek moría siempre antes del descanso si vestía de rojo? ¿Por qué los Terminator viajan en el tiempo en pelotas? ¿Por qué Delenn pasó de ser una mimbaria a una princesa con diadema? ¿Por qué Scully seguía haciéndose la escéptica después de haber visto un pilotón de extraterrestres? Todo esto y mucho más en... ¡Fuera de órbita! Fuera de órbita, el podcast de ciencia ficción. http://fueraórbita.blogspot.com. Únete al colectivo. Pues vamos a hablar de FC Ediciones 2021-22. Y, este año, un poco como todavía no sé exactamente si sería esa la razón, porque se han querido centrar en los avances mes a mes. Bueno, me dijo... Ya, luego os cuento un poco la razón por qué. Nos sorprendió un poco el hecho de que, al contrario que Planeta, que publicaba, comentaba su plan, su avance editorial, por lo menos a seis meses vista. Sí. Este año FC ha decidido que no, que este año, bueno, que su primer año por lo menos, y me da a mí que va a ser de esta la tónica, no van a hacer estos avances que venía haciendo Planeta, de decir que van a publicar, que piensan publicar de DC en el año que entra. Lo cual, bueno, pues a nosotros nos ha preocupado un poco, ¿no? Porque claro, es el año en el que se estrenan, hay muchísimas cosas por que queremos saber, pero... Bueno. Si es que además han elegido un año para estrenarse que tiene muchas dudas. Efectivamente, es un año bastante incierto. Sí. Entonces, bueno, decidimos ponernos manos a la obra y cogí el teléfono y hablé con Francisco Calderón, que es el director editorial de FC Ediciones, para que nos comente un poco cómo piensa afrontar estos primeros meses del año. Uh-huh. Ya os advierto, me dijo ya de primeras, de New 52 no vamos a hablar nada porque no te puedo contar nada. Y yo, vale. Secretismo. Hombre, me dice, te puedo comentar pues que vamos a publicar lo que ya te imaginas. O sea, el Batman, Superman y tal. El Green Lantern. Pero que no esperes más de... Y yo, vaya, pues tenía aquí unas preguntas sobre Demon Knight, sobre no sé qué. Y bueno, pues, ¿te parece que pongamos la entrevista? Venga, póntela ahí. Pues aquí estamos, un poco para comentar estos planes editoriales de... o por lo menos un poco por encima, con SC Ediciones. Tenemos aquí a Francisco Calderón. Buenas, ¿qué tal, Francisco? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de hablar con vosotros. Me imagino que ahora estaréis, pues, en los días previos a los lanzamientos, a estrenaros, nerviosos. Sí, bueno, nerviosos, como cualquier proyecto nuevo, pues siempre lleva su dosis de nervios, ¿no? En realidad nosotros llevamos todos muchos años trabajando en esto, entonces son unos nervios relativos, pero vamos, sí, por supuesto que ya es nuestra editorial y la queremos hacer funcionar muy bien pero de momento los resultados pues estamos muy contentos. Uh-huh. Vamos a meternos a faena. Ya hemos visto las novedades de enero, cuáles vais a sacar, y las de febrero van a salir en breve el comunicado. ¿Qué me puedes adelantar sobre las novedades de febrero? Bueno, va a ser poco a poco, vamos a ir haciendo los meses un poquito más completitos, porque nuestra idea no es solamente evitar DC, sino es ir un poquito más allá y a sacar más cosas. Pero de momento en febrero pues tendremos también solamente novedades de DC, uh-huh. Aunque digamos que ampliamos un poquito y entramos en la línea First Wave, que es una línea muy basada en el pulp. Y personajes como Dos Savage, que me imagino que los amantes de la literatura pulp conocerán muy bien, porque es uno de sus pilares. Uh-huh. Y bueno, pues tendremos un título en febrero muy, muy, muy interesante, que se llama precisamente Fish Wave, y que nos traerá no solamente a Dos Savage, sino también a Batman y a Spirit dentro del mismo cómic. Y además los autores, supongo que les suenan a todo el mundo aficionado al cómic, que son Brian Azzarello y Rax Morales, sí, con lo que seguro que hará las delicias de muchísima gente. Fuera de esto, pues bueno, tendremos obviamente más Vértigo, podremos ver un título, un álbum nuevo de American Vampire. Y también tendremos un volumen nuevo de Unbreakable, sí, que son títulos pues bastante seguidos por la gente de Vértigo y potentes. Y luego pues en lo que es universo DC, pues empezaremos a despegar un poquito más con Flashpoint, que la idea es ir aumentando los títulos según vayan pasando los meses, hasta tener ya la traca final en abril, uh-huh, de bastantes títulos de Flashpoint, para, ya sabéis, llegar en mayo con el nuevo universo DC. Tendremos las continuidades que teníamos hasta ahora, lógicas, es decir, tendremos Superman, tendremos Batman de Grapa, tendremos Green Lantern, etcétera. Green Lantern sería el último número de la colección, que será Green Lantern 20. Sí. Tendremos un especial del día más brillante, que se llamará En busca de la cosa del pantano, que continuará directamente con la colección de Grapa que terminó en enero, que uh-huh, terminará en enero. Y bueno, varios volúmenes también recopilatorios de Liga de la Justicia, Jóvenes Titanes, un Green Lantern Flashpoint, el Flashpoint número 2, por supuesto, y un volumen de Superman bastante extenso, que se llamará Reinado de Juicio Final, que es una verdadera delicia. Sí. y que aconsejo, ya no de forma profesional, sino de forma personal, a todo el mundo, porque es una historia magnífica. Y bueno, pues como es un mes bastante completito. Sí, hablando de Flashpoint, publicasteis en vuestro Facebook un checklist. Es el definitivo, porque nos ha sorprendido alguna ausencia, como el Frankenstein de Jeff Lemire o los siete secretos. Bueno, vamos a añadir un título más, uh-huh, a ese checklist, digamos que era la idea original que teníamos para Flashpoint, y ajá, se mantiene, por supuesto, pero sí vamos a añadir de momento un título más, que será Los siete secretos, Flashpoint. Sí. Un título aparte, que lo vamos a publicar porque tiene muchísima calidad y es una historia magnífica, sirvió un poco también de, digamos, de introducción o a la Liga de la Justicia Oscura, a la colección esta que de los nuevos 52, que es Justice League Dark, que por supuesto es una colección también magnífica. Entonces hemos visto ahí la relación y vamos a publicarlo. ¿Se saldrá algo más de Flashpoint aparte de este título que vamos a añadir? Pues probablemente no. De momento no entran los planes. Nada está cerrado todavía, pero de momento no entran los planes. Se me olvidaban que algunos comentaros alguna cosita más de febrero que va a salir. Para ser ya un poquito más específicos. Pues por ejemplo tendremos un nuevo tomo de Batman de Morrison, uh-huh, continuando un poco lo que hacía la anterior editorial que publicaba DC en España, que continuará un poco pues los tomos que está sacando, recopilando toda la historia de Batman. ¿Qué sería ya Batman Incorporated? No, sería Batman y Robin. Ah, o sea, lo que quedaba de... Sí, es continuación. Planeta estaba editando el Batman de Morrison en álbumes ya de lujo, recopilándolo en una edición. Aparte, pues vamos a continuar con ella y habrá nuevo volumen en febrero también. Ah, vale. Pensaba que era continuar la grapa que había sacado, sí, vale. Sí, también habrá un nuevo volumen de Batgirl para cerrar colección. Uh-huh. Y habrá un especial de Batman absolutamente delicioso que se llama Puertas de Gotham, que estoy convencido que la gente va a alucinar cuando lo vea, porque es espectacular. Sí. Y bueno, más o menos esto sería el mes de febrero. Como veis, seguimos un poco lo que prometimos, que es entre enero y abril cerrar todas las colecciones del antiguo universo DC, mantener formatos y calidades, y siempre que fuera posible bajar los precios, jamás subirlos. Es un compromiso que hemos adquirido, no sobrepasar los precios del planeta, queremos mantenerlo. Y bueno, serán 4 meses, pues, que es, a la vez será irá cerrando todas las colecciones que había abiertas del antiguo universo e irán mostrándonos cada vez más progresivamente todo lo que es el universo Flashpoint. Hasta la explosión en mayo del nuevo universo, claro. Uh-huh. Y en este sentido, hasta abril más o menos, ¿qué nos podemos encontrar tanto de reediciones, recopilaciones, tomos, incluso clásicos? ¿Una pistita sobre el tema? Bueno, habrá sorpresas. Habrá una sorpresa de Batman grande en marzo, grande. Una caja con mucho material de Batman dentro y muy espectacular. Uh-huh. Vamos a crear un poco de intriga, ¿vale? para que lo veamos un poquito más adelante, ¿vale? Y luego, pues lo que te comentaba, pues seguiremos cerrando colecciones, todas aquellas cosas que están abiertas, pues Wonder Woman, JSA, todas estas de Titanes, todas las cosas que están abiertas, se irá cerrando todo y se irán sacando volúmenes con las series limitadas de Flashpoint correspondientes a cada personaje y a cada grupo de personajes. Ajá. Pues, por ejemplo, tendremos en estos 4 meses un volumen de Liga de la Justicia Flashpoint, un volumen de Titanes Flashpoint, un volumen de Flashpoint, pues que nos irán mostrando todas las miniseries que han ido saliendo. Bueno, todas no. O sea, algunas se quedan en el tintero porque es mucho material y realmente ahí intentamos seleccionar lo que realmente sea muy bueno. Pero irán saliendo casi todas las miniseries que han ido saliendo de Flashpoint en Estados Unidos, que nos sirva pues esto de presentación ya para el nuevo universo, paralelamente a la colección de Flashpoint, que también acabará en abril, la colección de grapa, con el número 4. Sí. Y bueno, habrá sorpresas importantes dentro de, como dices tú, reediciones, cosas del antiguo universo. Comenzaremos con la línea de C-Kids, que es el material que está sacando DC para un público más infantil. Uh-huh. Y dentro de esto pues tendremos un Batman en estos meses, que la verdad es que es un material destinado a un público más infantil, pero tremendamente divertido, que recuerda mucho a todas las colecciones estas del Batman Cartoon. Sí. Y la verdad es que se lee y es delicioso leerlo. Te puedo adelantar que cerraremos Sandman, por fin. El volumen 8 de Sandman, por fin, con todo el material de muerte, etcétera. Y bueno, alguna edición más de lujo, de Vértigo, más material de First Wave, muy interesante, con autores, como ya habéis visto, magníficos. Sí. Y bueno, incluso habrá algún título que se salga completamente de lo que es el universo DC. Ajá. Y que servirá, pues, o sea, que abrirá camino a que vayamos publicando más cosas. Nuestra intención, somos la editorial que publica DC en España y Latinoamérica, eso es obviamente muy, muy importante, es una carta de presentación magnífica, pero nuestra intención es ser una editorial de cómic, no ser una editorial de DC, es decir, publicar más cosas y cosas interesantes. Queremos, vamos a ver, eso lo hemos comentado ya alguna vez en las redes sociales y es completamente cierto. Toda la gente que estamos formando parte de CC Ediciones estamos en esto porque nos somos grandes amantes del cómic y nos vuelve locos el cómic. Pues ahí yo, pido disculpas porque bueno, tuvimos problemas técnicos y no pudimos continuar la entrevista, no puedo seguir grabándose. Problemas económicos, ¿eh? Problemas económicos. ¡Calla! Que van a pensar que no tengo ni un duro. Es la crisis, macho, que no puede ser nada. La crisis. Y bueno, no, pero seguimos la conversación con vía telefónica. Y bueno, nos estuvo contando también planes con Vértigo que van a seguir, pues al igual que lo que han contado con DC, seguir con las colecciones regulares de Vértigo. Muchas de las cuales están terminándose en Estados Unidos. Pues tenemos también The Unwritten, DMZ, Scalped, cosas de esas que bueno, ya se están terminando. Y bueno, básicamente es lo que nos contó, lo que me contó Calderón. Además, pues eso, muchas cosas para tener en cuenta. Aunque bueno, como ya he dicho, no nos ha podido contar demasiado más. También hablamos de un poco de lo que van a pasar en Sudamérica, en Latinoamérica, que bueno, nos ha contado que bueno, que van a diferenciar un poco las ediciones, pero nada, que ya sacarán dentro de poco un comunicado al respecto. Y bueno, la verdad es que ha sido una conversación, pues habéis escuchado 10 minutos, pero también nos extendimos otros 5 o 10 minutos más, hablando sobre todo de cómo es, bueno, de su pasión por los cómics, ¿no? La verdad es que hablando con él se nota que es aficionado y que es aficionado al cómic, que lee el cómic. Me contaba, mira, yo ahora me estoy leyendo los cómics de este mes, pero ya no por mi trabajo, sino porque me voy por ahí con Green Lantern, me voy por ahí con tal personaje, porque él también lee los cómics y bueno, la verdad es que es una pasión que se nota y que incluso se agradece si se refleja muy bien, si se refleja en los cómics. Yo creo que vamos a tener unas ediciones bastante cuidadas en ese sentido. Sí, sí, eso siempre se agradece, por lo menos en el punto de partida. Siempre es mejor empezar con eso que empezar con alguien que simplemente, con todo el respeto, pues solamente se dedica a editar, pues por editar. Uh-huh. Como el que dice, vamos. Y vaya, hemos podido ver que entonces si el Frankenstein de Flashpoint no lo va a publicar y los Siete Secretos lo van a publicar porque tiene que ver con la, según ellos, con la colección de Justice League Dark, será que el Frankenstein del nuevo 52 tampoco le quieren publicar. O por lo menos no entran en sus planes inmediatos, desde luego. Inmediatos. A lo mejor algún tomito o algo así. La verdad es que es una pena, porque bueno, a mí me parece un material bastante bueno. Sí. Y una caja con mucho material de Batman. Efectivamente. Yo, que eso es, bueno, pues bien. Cajas, ya sabes que nos encantan las cajas, maletines. O como cuando en Norma publican en el de Ex Máquina que te regalan una bolsa del Carrefour, que siempre está muy bien. Te sirve para ir a la compra y vas allá. Exactamente. Bolsas reutilizables. Pero a ver, tengo curiosidad por saber en qué material se va a meter en ese cofre, porque no tengo ni idea. Es que, de hecho, no hay demasiado de Batman sin reeditar ya a estas alturas. Porque claro, claro, eso el, es. El coleccionable de Planeta lo han alargado 10 números más para llegar a Batman Rip. Entonces, no te digo yo nada, o sea. Y luego, encima, si están publicando los tomos de Morrison como estaban haciendo en Planeta, recuperando la etapa, entonces, ¿qué va a tener el cofre? Pues es que me tiene algo despistado, la verdad. Habrá que verlo, cuando esas cosas nunca se sabe. Pero bueno, como ya sabe este hombre que le gusta el material delicioso, pues habrá que ver qué es lo que meten. Yo tengo curiosidad, sinceramente. A ver. Por lo demás, ¿cómo ves el plan? Bueno, lo que nos has podido contar. Bueno, nada, sí, lo que tú dices que se nota, pues eso, que le interesan los cómics y demás, y eso siempre se agradece a la hora de oírlo. Y aparte, pues veo que, si bien eso, pretenden continuar, con más o menos el tema de... Porque no tendrían por qué decirlo. Uno coge una nueva editorial y aunque es una cosa que se sobreentiende como de buen gusto el terminar todas las colecciones, no todo el mundo hace esas cosas. Uh-huh. Y lo de, bueno, lo de mantener los precios y como mucho bajarlos, pues hombre, es un compromiso que no sé si van a poder cumplir siempre, pero que está bien que empieces con eso. Porque si no lo dices directamente, pues no tienes que cumplir nada. Sí. Te ahorras sí. eso. Y bueno, con omitirlo les hubiera sido suficiente. Si es su compromiso el intentar, si no bajarlo siempre, por lo menos mantenerlos, eso ya va a ser suficiente como algo bueno, porque hoy en día con que no te suban los precios ya estás contento por lo menos por un lado. Y vaya, bueno, habrá que ver. Veo que el Flashpoint, el checklist de Flashpoint pues no es definitivo, eso también está bien. Aunque me temo que quizá esos errores que, bueno, son en parte son un poco por tocar los huevos que decimos nosotros, pero esos tampoco les van a solucionar. Eso lo tienen metido así en la cabeza y así lo van a publicar. Pero que, bueno, es lo que tiene. Que la parte ahora hasta mayo, pues es todo publicar Flashpoint de la mejor manera que se les ocurra y a partir de ahí intentar terminar las cosas para empezar de cero, que es lo que vas a hacer con los nuevos 52. Y bueno, me gusta que lo que ha dicho de que son la editorial que publica DC, pero no es la editorial que publica DC solo, es una editorial de cómics y van a intentar publicar otras cosas, tener derechos de otras obras, y eso también siempre está bien porque puede que nos caiga alguna cosa que no publica nadie más y que es interesante, así sí, que... De hecho, yo tengo también curiosidad por ver cuál va a ser esa obra que van a publicar fuera de DC, a ver. Qué cae. Habrá que ver, dice que va a haber sorpresas, siempre que hay sorpresas, pues puede haber sorpresas malas, pero bueno, yo por ahora no puedo empezar con las cosas, por lo menos con las cosas que no he visto, no puedo empezar pensando lo peor, sino siempre hay que esperar lo mejor y estar preparado para lo peor, así que bueno, mucha suerte para ellos, y gracias por contestar a las preguntas, bien, que tampoco hace falta, ha hecho mucha falta que le sacaras las cosas con sacacorchos. No, él, bueno, cuando empezamos a hablar, pues ya me fue comentando un poco y la verdad es que ya también fuera de off the record ya también me comentaba un poco que, bueno, que él se asustó un poco cuando le dije, me preguntó por la duración y le dije, bueno, pues no sé, yo tenía pensado unos 20 minutos, media hora, y él, media hora. Y él se ha predispuesto, bueno, al final estuvimos hablando en total 20 minutos, aunque solo se ha podido grabar 10. Pero bueno, muy dispuesto, que yo entiendo muchísimo que eso, que está en una época con los primeros lanzamientos inminentes y nada, que aún así, teniendo la soga un poco al cuello y el trabajo de tener que dar el visto bueno de última hora a muchas cosas y todo eso, que haya tenido tiempo para contestar y bueno, que no se haya, digamos, acobardado cuando le dije, sí, media hora, y estuvimos hablando, sí, bueno, porque claro, esto no es tanto, no tiene los tiempos de una radio, entonces, claro, nos podemos permitir el lujo de algo más, no sé qué, entonces... Podemos permitir el lujo de hablar lo que tengamos ganas, o sea que vete acojonándote. Hombre, hay otra cosa que se transmite es que a lo mejor nos gusta cómo publican, a lo mejor no, a lo mejor nos gusta lo que dejan de publicar o lo que publican en su lugar, pero yo le veo, o como reflejo de la editorial, como alguien que por lo menos está seguro de lo que está haciendo y están convencidos de la forma que quieren hacer las cosas y vaya. Uh-huh. Oye, eso también se agradece, que no anden muy dubitativos y eso, porque por lo menos cuando la gente está segura de algo sabes a qué atenerte. Sí, además me ha comentado que por la razón suya un poco para no hacer los avances editoriales, pues eso, porque le comenté, claro, como no habéis hecho el avance, pues nos toca hacer esto un poco, que lo hacía también un poco por respeto a las librerías, ¿no? Y él quería centrarse en los avances mes a mes para que también nos enteremos nosotros a la vez que se van a enterar las librerías. Claro, el problema es que a lo mejor las librerías deberían de enterarse antes, a lo mejor. Sí, también está en ese sentido, porque no sé. Yo no sé exactamente cuándo les va a llegar los meses de novedades de febrero a las librerías, pero bueno. Bueno, son dos maneras de ver un poco el tema del marketing, sí, con los lectores y las librerías, con los clientes. Habrá que ver. Así que nada, nada más que comentar por aquí, yo creo. No, yo creo que no. Pues vamos a poner otra mini promo. Venga. Y volvemos nada enseguida. Asociacionpodcast.es. Súbete al podcasting. Pues ya vamos a terminar, vamos a cerrar este pequeño especial con los planes editoriales para Marvel y para DC. Espero que, bueno, que hayáis tomado nota de lo que hayamos recomendado, que no hayáis tomado nota de lo que hemos despreciado. O sea, también lista de cosas que no. Lista de cosas que no. Eso está muy bien también. Bueno, si al final para eso estamos, ¿no? Para que lo comentamos y, como siempre que decimos las cosas mes a mes, esto nos parece una basura. Y bueno, cada uno tiene su criterio, pero siempre está bien tener opiniones alternativas. Efectivamente. Nosotros pues tenemos unas opiniones bastante, que bueno, coincidimos en muchas cosas, en algunas a lo mejor somos algo diferentes, pero que no nos toméis tampoco como lo más importante, sino que... Aunque seamos una voz importantísimo. Y autorizada, pues que no tengamos, que bueno, que ya sabéis que vosotros sois los que mandáis en vuestras compras. No os vamos a decir nada. Pero que en estas cosas está bien tener opiniones porque el presupuesto está ajustado y anda la cosa muy jodida. Nosotros os decimos lo que probablemente compremos nosotros. Sí. Y bueno, ya con el resto, ya. Pues ya está. Y oye, que una vez más eso, feliz año a todos y a ver si este es un buen año de cómics. Sí. El año pasado nos ha traído momentos nefastos y lamentables y nos ha traído también cosas buenas, pues como casi todos los años. Pero este año ha tenido cosas muy llamativas que ya comentamos el otro día en el especial, uh-huh, tanto en el lado bueno como en el lado malo. Y supongo que este año pues más o menos tendremos algo de lo mismo. Tendremos como la... En Marvel terminan con lo que empezaron con los Vengadores Desunidos y cómo Bendis se echa un pasito atrás de una puñetera vez y deja a los Bendisores en paz. Ya veremos quién recoge su manto y calva, porque vete a saber. A veces es más vale lo malo. La calva también. Lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y es que siempre... A ver, peor que lo que ha hecho Bendis en los Vengadores se puede hacer. Pero vaya, yo tengo esperanzas en que lo que venga después sea mejor. Y a ver qué es lo que nos toca. Y a ver también qué nos toca con respecto a DC Comics. Y a ver en DC, porque el año, ya hemos dicho antes, que vaya, no ha empezado del todo bien, que digamos, en algunas cosas. El relanzamiento ha sido una cosa que ha llamado mucho la atención, pero que nos ha dejado muy claro que las cosas hay que pensárselas un poquito antes de hacerlas, en vez de hacer las cosas según te van saliendo. Uh-huh. Que publicar cómics y relanzar un universo entero no es igual que grabar un podcast, que vas diciendo las cosas aunque no las tengas apuntadas ni pensadas. Cosa que nosotros no hacemos nunca. Efectivamente. Pues un guión muy detallado. Ya hablamos en el anual de cómo era nuestro guión. Sí. O sea, como siempre, básicamente. Y bueno, que habrá que ver, porque la única esperanza que me queda con DC es que, bueno, los seis primeros meses han sido muy desastrosos en algunas cosas y en planificación han dejado mucho que desear. Muchas cosas a los 6 meses han cambiado, autores, dibujantes que han ido y han venido por todos los lados. No ha habido retrasos de cómics, pero si el precio que hay que pagar es este, pues Dios sabe si eso es bueno o no. Yo espero que a lo largo de este año, cuando se cumpla el año de vida de un nuevo universo, haya cosas realmente asentadas, vayan desapareciendo cosas que no tienen mucho sentido. Y bueno, la gente empieza a darse cuenta de que hay autores que no tienen realmente ni puñetera idea de lo que hacen, que parece que les cuesta. Y no quiero decir autores en concreto, pero bueno, ya que estamos... alguna colección de Batman, un par de ellas, que no tiene mucho sentido. Y lo dejo ahí. Lo dejamos ahí. Vale. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Nos veremos, pues supongo que un par de semanas. Vamos a descansar ya después de trabajar estas navidades. Eso. Que se supone que es un periodo vacacional, pero nosotros no vemos eso. ¿Eso qué es? Y nada, ya sabéis que os podéis contactar con nosotros en novenopodcast@gmail.com, Twitter @novenopodcast, facebook.com/novenopodcast. Tenemos la Noveno Cueva a vuestra disposición, novenocueva.tumblr.com, y el blog donde se publica esto, novenopodcast.blogspot.com. Estamos en todos los lados. En todos lados. Nos podéis encontrar también en ebooks, en iTunes, en donde os queráis apuntar. Esto es, tiene una licencia Creative Commons de atribución no comercial, compartir igual, así que lo podéis hacer con él lo que queráis, siempre que no me lo vendáis, y si lo destrozáis, eso es, y... que si no lo podemos vender nosotros, joder, claro, ya solo faltaría que lo vendierais vosotros. Y si lo queréis remezclar, pues hacedlo bajo la licencia Creative Commons también. Y ahí, por nuestra parte, nada más, nos escuchamos en breves. Vale, adiós. Chao. Otras bailan mejor, pero tus ojos son miran por ti. Solo ti bailas como una mujer, y entonces callan tus pies. Puedo oír el son de tu violín, con la luz de mí.